lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, amigos todos, bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, estamos trabajando en esta nueva jornada de lucha, como todos los días, con inmenso placer, Jaime Nestares desde la Gerencia General de la Estación, Claudia Camperos en la Gerencia de Producción, Wilitza Arcaya en la producción de este espacio, en los controles nuestro amigo Julio Pinto. Y en la conducción está Daniel Lara, que viene en camino, y quien les habla, Neomar Hernández. Recordamos que también pueden sintonizar el espacio a través de nuestra transmisión en www.rcr.tv, ya que estamos en la radio que se ve. También transmitimos en vivo a través del canal en Periscope de RCR. La cuenta para vernos @RCR750, allí consigue el enlace para ver cada uno de nuestros programas en vivo y directo. Incluso quedan almacenados en diferido. Como en diferido también nos puede escuchar a través de lacabilla.com. Bien, dos puntos esenciales para arrancar este programa y una aclaratoria, por supuesto. Daniel ya les decía que está un poco retrasado en la llegada al programa porque, como muchos de ustedes habrán visto en redes sociales y en distintos portales informativos, la Caracas La Guaira ha sido una pesadilla el día de hoy en términos de su circulación vehicular. Dos puntos, les decía. El punto con el que podemos arrancar y quizá el más breve, tiene que ver con lo ocurrido en la noche de ayer. Bueno, nuevamente hubo en la noche del día de ayer trancones espontáneos en distintas partes de Caracas, incluso entiendo que en distintas partes del país, y a eso, que era una protesta quizá no convocada, una protesta que no estaba anunciada previamente, la respuesta fue no, ni más ni menos que la que ya habíamos visto en semanas previas, de parte de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Que, por cierto, Policía Nacional Bolivariana, que ahora está estrenando un nuevo equipamiento en términos de indumentaria, de uniformes. No sé si ustedes habrán detallado, amigos míos y amigas mías, que la PNB ahora tiene una especie de unidades tácticas especiales, deben ser, con un uniforme a la usanza de los soldados que comisionan los Estados Unidos para misiones militares, algunos que tienen una especie de uniforme que no es el clásico uniforme militar, sino que es como cuadriculado. Eso lo estamos viendo entre distintos funcionarios de la PNB, no sé a qué obedece esto. Y hay otros que están utilizando ya no el pantalón azul y camisa beige, que era habitual en este cuerpo de seguridad del Estado, bueno, y que de seguridad del Estado, sino que se han decantado por el uso de un uniforme que es completamente azul. No sé a qué obedece esto, pero dejo el dato al menos en el aire para quizá que algún oyente me oriente en ese sentido. Quizá tiene más información que yo. Yo no sé, pero parece que hay como una redistribución de tareas dentro de la PNB o al menos un cambio de uniforme. Y probablemente eso deje su consabido saldo positivo para la cuenta de alguno que se lucra con la fabricación de uniformes, ¿no? Hasta la militarización de la policía. Parece que al menos en los uniformes hemos llegado. El día de ayer eso ocurría al tiempo que desde el SIPSI, desde el Sistema Bolivariano de Comunicación, vía medios del Estado, se transmitía una cadena nacional de radio y televisión en la que Nicolás Maduro evidentemente estaba grabado. Y eso lo han comentado suficientemente distintos periodistas, entre ellos nuestro compañero Pedro García Otero, que fue uno de los primeros al que se lo leí el día de ayer en Twitter. Y era muy evidente, ¿no? En la televisión había una especie de loop indefinido, de repetición indefinida en la locución de Nicolás Maduro la noche de ayer. Creo que hasta dos y tres veces se le llegó a repetir el mensaje que estaba tratando de enviar Maduro. Luego a esto, a eso de las 10 de la noche, hay una especie de manejo de daños, de control de daños, Y entiendo que Nicolás Maduro hace una transmisión en vivo con Walter Martínez Dossier. Yo no sé si el remedio fue peor que la enfermedad en ese caso, ¿no? Porque salir a desmentir algo con Walter Martínez ya es como que un poquito difícil. El día de hoy se ha producido un hecho que merece el análisis, ¿no? El día de hoy se ha producido un pronunciamiento desde, entiendo yo que la suma de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, en la voz de Henry Ramos Alup. Y no me quedo con el vocero, sino con el mensaje. Vamos a ver qué podemos sacar de acá. MUD presenta acuerdo de gobernabilidad. La coalición opositora presenta sus propuestas para conducir al país en el caso, y esto es muy importante, en el caso de que Nicolás Maduro abandone el poder. La Mesa de la Unidad Democrática se comprometió a conformar un gobierno de unión nacional que tenga como objetivo alcanzar justicia social, atacar la crisis humanitaria, el problema de la inseguridad y garantizar la gobernabilidad del país en caso de que se logre, en caso de que se logre la salida de Nicolás Maduro del poder. Yo leí el documento y he escuchado parte de la declaración de Ramos Alup. Y bueno, si uno se queda con lo que allí se dice, básicamente las aristas que se atacan son, uno, el tema de la crisis humanitaria y de alimentos. Humanitaria entiendo por el tema de los medicamentos y por eso discrimino entre ambas. Luego, el tema de la inseguridad personal que agobia a todos los venezolanos, y eso no es tema nuevo. Número tres, el tema militar, que tiene que ver quizá con el tema de la seguridad de los venezolanos, pero además tiene un componente político, porque tiene que ver con el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la conducción del Estado o en la no conducción del Estado en caso de un cambio de gobierno. Y eso es básicamente, ¿no?, lo que se esboza allí. Bueno, y cuatro, por supuesto, el asunto del reparto del poder en caso de que haya un cambio de gobierno. Esto en términos de cómo quedaría una coalición gobernante en ese sentido. Y apunta más o menos el documento a lo que más o menos ya se ha esbozado desde hace mucho tiempo. Un gobierno multipartido, un gobierno donde las distintas fracciones o los distintos grupos que hacen vida en la MUD y otros sectores que no necesariamente tienen representación partidista, bueno, formarían parte de un tal gobierno de unidad nacional. Y esto es interesante porque se habla de un gobierno o de la propuesta de constitución y manejo de un gobierno, ¿no? Una vez que ya, reitero, no esté Nicolás Maduro en la presidencia. De hecho, en eso hace énfasis la nota del Nacional, que es la que me acabo o a la que me acabo de remitir para tocar el tema con ustedes. Ahora, el problema está, y el quid de la cuestión, en que esto parece un comunicado hecho para un escenario en el que se producen unas elecciones. Un escenario en el que, por lo que además asoma el mensaje que está allí en esos puntos que se tocaron, hay un escenario electoral y, se produce un vacío de poder que viene a ser llenado por un nuevo equipo humano y un nuevo modo de hacer las cosas. O eso es lo que se persigue, ¿no? Lo que no nos queda claro a todos los venezolanos luego de todo esto es cómo llegar hasta allá. Y creo que ese es el gran problema que agobia a los venezolanos en este momento. Porque lo que se ha venido discutiendo en todas estas semanas es qué hacer para forzar la salida de Nicolás Maduro. En ese sentido, creo que yo no sé si era el objetivo o no del comunicado, bueno, hay una insuficiencia en esa materia. Quizá no era el objetivo, quizá este comunicado es, como su nombre lo indica, una propuesta de gobernabilidad, no una propuesta de cómo, de alguna manera, dinamitar la gobernabilidad de Maduro y ponerle fin a su gobierno, valga la redundancia. Entonces, aquí se plantean las dudas, ¿no? Yo conversaba, por ejemplo, y me voy a permitir citarlo porque, no estoy haciendo nada malo. Conversaba con mi profesora de la Simón Bolívar, Marta de la Vega, y me indicaba, pues yo le decía, bueno, cuando a usted le dicen esto, a usted lo primero que le viene a la mente es cómo llego yo a un escenario de elecciones. Porque si nos vamos por el calendario normal, si Venezuela fuese un país con todas sus letras y aquí imperara la Constitución y la ley, bueno, el año que viene aquí hay unas elecciones presidenciales que están pautadas. Pero eso es el papel, eso no tiene nada que ver con el CNE, ni tiene nada que ver con Nicolás Maduro y los visos de su gobierno y los grupos de poder que en torno a él actúan, ¿no? Eso es el mundo ideal, eso es la literatura, por decirlo de alguna manera. No estoy diciendo que eso esté mal, sino que eso está un poco alejado, visto lo visto, de lo que es un escenario real en la Venezuela actual. Entonces, aquí correspondería una elección el año que viene presidencial, y por cierto, sobre eso también toca un punto el comunicado de la MUT y dice, bueno, en una elección presidencial el candidato de la MUT se decide en unas primarias. Muy bien. El tema es, reitero, ¿cómo llegamos a una elección presidencial? ¿Y por qué la duda? Bueno, la duda es tan básica como que el año pasado aquí debieron realizarse unas elecciones de gobernador y eso no apareció por ninguna parte. Que este año debieron realizarse una elección de alcaldes y de concejales y eso no está preparado por ninguna parte. La duda tiene tanta cabida como que el año pasado se hizo un esfuerzo humano gigantesco para hacer la convocatoria a un referendo que pusiera fin al mandato de Nicolás Maduro, un referendo revocatorio, y eso fue torpedeado de mil y una maneras. Entonces, creo que la duda tiene un poco de asidero. Cuando uno se pregunta cómo llego yo hasta allá, bueno, tiene un poco de lógica que uno dude el cómo llego yo hasta allá, porque hasta el momento no se ha cumplido la pauta normal, ordinaria. Y quienes hemos sido un poco quizás más osados, o quienes tenemos alguna lectura un poco más allá de lo superficial del chavismo, dijimos, cuando se convocó esta constituyente con todos los visos que tiene y todas las cosas, quiera usted llamarle prostituyente, proceso hírrito, como quiera llamarle, evidentemente hay una carga muy fuerte, una carga que va a voltear el Estado patas para arriba, y me disculpan el criollismo, que va a poner el Estado venezolano más o menos a funcionar bajo lo que son los ya conocidos regímenes comunistas que han asolado el planeta por varias décadas. Y tenemos suficiente experiencia sobre ello en otras partes de la Tierra. Y muy cerca, aquí en la isla de Cuba, por cierto. Entonces, quienes vemos eso así decimos, bueno, ¿y en qué escenario cabe una elección normal? Cuando aquí lo que está planteado es que en menos de 15 días estos tipos van a terminar de deshilachar lo que queda como República de Venezuela. Y la van a convertir, yo no sé si ahora, en República, bueno, es República Bolivariana. Le irán a poner República Democrática, como hacían todos los regímenes comunistas después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo demás, que decían que sus países eran democráticos y lo menos que eran democráticos. Pero bueno, esa es la duda que cabe. ¿Qué me decía mi profesora? Me decía, bueno, no, hay una alternativa. Yo no la conocía, sinceramente. Supuestamente, y lo acabo de leer, lo voy a leer también para que ustedes interpreten, lo que podría estarse proponiendo es un escenario de elecciones anticipadas. Y me va a decir usted, porque es lo que yo me he preguntado cuando alguien aquí ha hablado de elecciones anticipadas, es cómo eso se hace procedimentalmente posible cuando la Constitución no estipula eso. Y otros dirán, bueno, ¿y qué Constitución? Si aquí no estamos jugando por la Constitución, aquí si acaso estamos jugando por el derecho natural de un pueblo a liberarse. Pero no, me decía esta profesora, la profesora de la Vega, el artículo 23, por ejemplo, de la Constitución dice lo siguiente: los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. ¿Qué esboza este artículo 23? Bueno, este artículo lo que está queriendo decir es que hay derechos humanos que son inalienables y que por encima de lo que dicte la Constitución hay tratados y convenios internacionales a los que esa Constitución y ese marco o los distintos marcos jurídicos que existen en Venezuela sobre las distintas áreas que rigen la vida humana de los venezolanos están supeditados a aquellos tratados. Y en lo particular, en el campo de los derechos humanos, el derecho a elegir es un derecho humano. Eso está reconocido por todos los organismos internacionales. O sea, usted tiene derecho a elegir quién lo gobierna. Si uno interpretase este artículo, uno dice, independientemente, y ojo, esta es una interpretación del artículo que se me comentó, y yo la expongo, a ver qué les parece. Si uno interpretase este artículo, uno diría, bueno, en atención a que el derecho humano de elegir está por encima de que acá se diga o no se diga que hay unas elecciones adelantadas como tema posible, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución, bueno, desde fuera, y quizá un poco en ese sentido responde lo que está haciendo los Estados Unidos y lo que están haciendo otros gobiernos de Europa y de la propia América Latina, lo que está planteado es forzar un escenario de elecciones anticipadas. Uno de los planteamientos, uno de los asideros de ese planteamiento es este artículo. Por encima de que la Constitución no diga que aquí puede haber elecciones anticipadas, hay tratados internacionales que resguardan los derechos humanos de los venezolanos, y uno de esos derechos, uno fundamental, la vida, la alimentación, todo esto, es el derecho a elegir sus gobernantes. Como ese derecho ha sido sistemáticamente boicoteado y es más que evidente, bueno, usted podría desde fuera, y yo creo que esto comporta un escenario de un acuerdo nacional, cosa que parece muy difícil, ¿no? Pero es una interpretación. Forzar la realización de unas elecciones generales anticipadas. ¿Por qué digo esto? Porque Ramos Alú, cuando le preguntaron, ok, muy bien, entiendo, me lo dijo mi amigo también el periodista Alex Vázquez, en la rueda de prensa él estuvo allí, cuando le preguntaron, muy bien el acuerdo, todo lo demás me parece muy, muy importante, pero ¿cómo llegamos allá? Y es la misma pregunta que yo tengo. Él dijo, bueno, es que no se descartan unas elecciones generales anticipadas. No sé. Yo no veo la voluntad para eso. Evidentemente es más que manifiesto que el gobierno no anda en esa onda. Pero como está este artículo, yo quería leérselos a ustedes y exponer quizá una de las interpretaciones de todo este asunto. Hacer unas elecciones generales anticipadas. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que está planteado? Bueno, no, lo que uno lee ese acuerdo, el acuerdo de gobernabilidad, uno dice, bueno, sería en todo caso entonces esperar al 2018, supuestamente aquí se van a hacer unas elecciones presidenciales. Yo no creo, lo lamento, pero yo soy escéptico en ese punto. Yo no puedo creer eso cuando está convocada una constituyente que tiene todos los visos de que va a ser el mascarón de proa para meter definitivamente e instalar a la fuerza en el alma de los venezolanos ese sistema corrompido y corruptor que es el comunismo. Yo no lo creo. Pero bueno, esperar al 2018 y entonces, con base en este acuerdo, elegir un candidato a las elecciones primarias, en unas primarias, reformulo, hacer unas primarias para elegir el candidato opositor e ir a las presidenciales. Porque de otro modo no hay. Aquí no hay otra elección posible presidencial más que esa. Pero yo no creo ni siquiera que eso esté planteado. Porque evidentemente antes de eso está la constituyente y la tenemos apenas a 10 días. 10, 15 días. Menos de 15 días. Está planteada esa consulta, que no es consulta ni es nada, pero bueno, es el gran pretexto para hacer cuanto ya les he dicho. Vamos a hacer la pausa comercial y a la vuelta para analizar el tema internacional que tan difícil se ha puesto en los últimos días, tan difícil para el gobierno, digo. Vamos a consultar a nuestro amigo Armando Durán, analista político y además que fue canciller de amplia trayectoria, sobre qué podría estar pasando. Además está estipulado que hay una reunión, entiendo, en el Senado de los Estados Unidos en la que va a participar, o una discusión en la que va a participar el propio Luis Almagro a propósito del caso Venezuela. O sea que el tema Venezuela sigue estando en la mira de los Estados Unidos. Vamos a ver qué sale de todo esto, pero quisiéramos pulsar la opinión de nuestro amigo Armando Durán sobre ese particular. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica el buen amigo Armando Durán, analista político de amplia trayectoria y con el que nos gustaría conversar. Armando, buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien. Saludarte. Un gran placer, Armando. Nos gustaría empezar esta conversación con ese tema que crispó los ánimos de muchos, y no solamente del gobierno, sino de gente que no es muy, muy dada a la idea de aceptar o de hacer potable las conductas de Donald Trump, sobre estas últimas declaraciones que salen de la Casa Blanca y que más o menos indican que en caso de que se mantenga el curso de acción del gobierno, y esto es la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, vendrán sanciones económicas. ¿En clave de qué, Armando Durán, podemos leer este comunicado de la Casa Blanca? Yo creo que no podemos desvincularla de un fenómeno que ha venido ocurriendo en las últimas semanas. Uh-huh. Y es un cambio cualitativo en la visión que tiene la comunidad internacional sobre el proceso político venezolano. En el mejor de los casos, la comunidad internacional mantenía una visión completamente neutra, una postura indiferente frente a la tragedia que viene viviendo desde hace ya muchos años el pueblo venezolano. Como tú sabes perfectamente bien, aquí lo que priva son los intereses y no los afectos ni las preocupaciones éticas de los gobiernos. Pero se ha venido produciendo un cambio cualitativo. Yo creo que en gran medida por las torpezas de Nicolás Maduro y su gente, ¿no? Que ha manejado muy mal toda muestra su manera de proceder frente al deterioro creciente y continuo de la situación política, económica, social y, por supuesto, humanitaria de Venezuela, hasta convertir a Venezuela en un ejemplo de Estado, como dicen, fallido. Esto no funciona, sobre todo en estos momentos. Lo que hay es un estado de ingobernabilidad, un estado de caos y anarquía verdaderamente inquietante para toda la comunidad internacional. Yo creo que ahí es que tenemos que colocar el tema de Trump y sobre todo con el tema de la constituyente. Fíjate que en los últimos días prácticamente todos los gobiernos, excepto Cuba, Nicaragua y Bolivia, han expresado su rechazo a la constituyente y se han unido a la hora de solicitarle a Nicolás Maduro que, bueno, que posponga o que suspenda esta experiencia realmente catastrófica de la Asamblea Nacional Constituyente. Por otra parte, dentro de eso es que está lo de Trump. Aparte de que Trump tiene una alergia, tiene que tenerle una alergia por su propia personalidad y su ideología a un régimen como el de Maduro, ¿no? Ahora, fíjate tú que hoy se produce, acabo de ver ahora en un tuit, la noticia de que Tibisay Lucena está convocando a la prensa para las 6 de la tarde. Para darles una información importante, según dice ella. ¿Qué información importante puede dar a estas alturas Tibisay Lucena? Tiene que ser sobre un tema electoral, evidentemente, ¿verdad? De la constituyente, sí. Y el único tema electoral pendiente en Venezuela es la constituyente. Maduro todos los días insiste en que él va hasta el fondo, hasta el final, hasta que... pero que él no le va a quitar al pueblo su constituyente. Armando, pero él es respetuoso. Sí. Pero perdón, él es respetuoso de los poderes públicos, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Será que Tibisay va a dar una noticia en cuanto a la frenada, en cuanto a la convocatoria para el día 30 de julio? Y entonces Nicolás la acepta no como una decisión suya, sino como un sometimiento constitucional a un poder autónomo como es el Consejo Nacional Electoral. Armando, pero cuando sale este comunicado y se habla de sanciones económicas, entonces empieza el cerebro a hacer dibujo libre. Y esto es porque uno no tiene quizás los referentes muy claros, uno más allá de lo que... No tenemos información. ¿Qué piensas tú cuando dicen sanciones económicas a Venezuela? ¿Qué podría ser, por ejemplo, una primera sanción económica? ¿El tema petrolero de compra de barril? Es el único tema que puede presionar, ¿sabes? Pero tampoco Estados Unidos puede de pronto decir que no compra más petróleo, porque el petróleo venezolano está muy deteriorado, la producción, prácticamente hemos dejado de ser un país petrolero, pero de todos modos mandamos 800, 900 mil barriles de petróleo diario a Estados Unidos, que no los compra porque por obra de caridad, sino porque los necesita, ¿no? Armando, de modo que... Sí, el tema es interesante porque tú dices... no hay la misma visión que existía, digamos, hace algunos meses, y parece que esa comunidad internacional que nosotros nos pasábamos invocando en el desierto, que nos pasábamos diciendo, bueno, Venezuela es importante, a pesar de que los venezolanos a veces pensamos que es más importante de lo que es para el conjunto del mundo, empieza a tomar otra actitud. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay cancillerías muy importantes, y me quedo con la primera que se pronuncia después de lo del domingo, la de México, que son fundamentales en lo que se mueve en América Latina. México, Brasil, Argentina y probablemente, por supuesto, lo que diga la Casa Blanca, que son las cuatro grandes. Y Canadá. Que se han pronunciado. Fíjate que está pasando una cosa muy importante, que es la Unión Europea. También. Y de una manera muy especial, la señora Merkel. No es ninguna tontería, ¿eh? Es toda la comunidad internacional. No son solo estos países del hemisferio, sino es todo el mundo democrático, bueno, se está ocupando directamente del tema. Porque además las imágenes que se han demostrado a lo largo de estos 3 meses y tanto, no solo de la voluntad popular masiva de cambio político profundo, sino de la brutal represión del régimen a la expresión de rechazo de la gente, del pueblo. Bueno, esto ha conmovido. Estas son las primeras páginas de los periódicos del mundo y las televisoras. La gente está estremecida de ver este espectáculo lamentable, medieval prácticamente, de lo que ocurre en Venezuela. Conversamos con Armando Durán, analista político. Armando, pero cuando uno dice, y claro, cada país es distinto en cuanto a sus intereses, y es bueno que tú recuerdas eso, que aquí no, la cosa no va por el corazón, sino por los intereses que dictan la política exterior de cada país. Uno dice, bueno, casi todos ellos confluyen en la idea de frenar la constituyente. Pero más allá de frenar la constituyente, ¿tú crees que hay algo más que busque la comunidad internacional con Venezuela? Ejemplo, me explico, me explicito. ¿Hay una intención, tú crees, deliberada de ponerle fin al mandato de Maduro, o eso no es relevante para la comunidad? No, eso no es relevante. Lo que sí es relevante es que esto no tenga un desenlace violento. Uh-huh. Esto es lo que preocupa muchísimo, porque en fin, el tono de crispación que tiene ya y de confrontación violenta, la diferencia política entre el 80% de la población y el 20%, si es que lo tiene, que respalda al régimen, bueno, evidentemente anuncia, permite presumir que el desenlace de esto va a ser terrible. Uh-huh. Entonces, esto es lo que nos quiere la comunidad internacional. Por eso, fíjate tú, si tú analizas las dos cartas del señor cardenal Piero Parolin, uh-huh, aquella de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, con sus cuatro condiciones, ¿te acuerdas? Sí. Para volver a la mesa, y ahora la que le envió hace apenas un mes a los expresidentes de IDEA, hay un cambio cualitativo también ahí importante, porque ya no son, se hace referencia a la primera carta, pero habla de otras cosas, habla de que hay que buscarle una solución pacífica y factible, uh-huh, a la crisis política venezolana, que conduzca a unas elecciones constitucionalmente previstas, dice, sí, la carta. Aquí hay un cambio de tono que en el mundo diplomático, sobre todo una diplomacia tan fina como la del Vaticano, significa algo. Yo creo que aquí, y eso tiene que ver con la famosa negociación que está en marcha, aunque digan que no. Uh-huh. Esto está en marcha, la negociación está en marcha. Ahora, ¿cuáles son los términos de esa negociación? Ajá. No sabemos. Pero la cosa está en que quieren volver a sentar al gobierno y a la oposición. Hoy el señor Henry Ramos Arlupe, en una entrevista por televisión, habló de que la disposición, ¿verdad? Bueno, ya la Freddy Guevara lo anunció el lunes, que provocó todo lo que provocó, sí, la declaración de él sobre la disposición de la oposición a discutir, dijo él, con el gobierno, si se retiraba la convocatoria a la constituyente. Entonces, sí, yo creo que esto es lo que está en el tapete. Mm. Cuidado si esta tarde no nos hace un anuncio en ese sentido la señora Tibisa Lucena. De recoger la jugada por allí. Armando, finalmente, y te agradecemos muchísimo por habernos... No, hombre, un placer, como siempre. Finalmente, para porque este caso tú lo conoces muy bien también, y cuando hablabas de la negociación y de quiénes están haciendo la negociación, yo creo que hay que elevar un poquito el escalafón, ¿no? Porque es muy, muy, muy llamativo que a comienzos de semana también el Financial Times, el diario londinense, saca esta información donde Juan Manuel Santos va a Cuba. No es que va a Cuba porque va solamente a hablar de Venezuela. Él tiene su proceso muy... No, él va a sus cosas. Él va a las cosas, a los intereses comerciales y además, del intercambio con Cuba. Y el tema de la pacificación, entre comillas, que está ocurriendo, claro, en Colombia. Por supuesto, pero sale esto de ir a hablar con Cuba directamente, Armando, y parece que no es descabellado. O sea, ¿tú crees que la negociación moviendo arriba directamente con Cuba? ¿Cómo es eso? Cuidado, nada es descabellado en este mundo. Uh-huh. Todo es lógico y natural. Como tú comprenderás, si dos presidentes latinoamericanos se sientan para conversar sobre lo que tú quieras a la fuerza, la conversación deriva hacia el tema Venezuela, porque ese es un tema que preocupa a todos. A Santos le preocupa porque somos los vecinos, y a Cuba le preocupa sobre todo después del cambio de postura política del presidente Trump con respecto a Cuba. Raúl Castro pensó que Barack Obama le iba a dar ¿sabes?, todo lo que necesitaba Cuba para ir sustituyendo paulatinamente la dependencia de Venezuela. Venezuela era un caso que él sabe, Cuba sabe que es un caso perdido. Y lo nota porque la asistencia ha ido disminuyendo progresivamente. Incluso en este primer trimestre veía yo la información que viene de Cuba de que se ha caído 13% el suministro de petróleo con respecto al mismo periodo del año pasado. Mm. Y eso ya estaba de capa caída, ya había crecido muchísimo el suministro de petróleo porque no tenemos petróleo ni para nosotros mismos. Así es. Entonces, pero Obama no le dio a Cuba lo que Raúl Castro pensaba que iba a recibir, porque Cuba, como siempre, promete mucho pero no cumple nada. De modo que, y Estados Unidos no van a darle a Cuba sin recibir nada a cambio. Mm. De modo que esto queda nada más que en el mundo simbólico. Incluso la nueva política, entre comillas, de Trump no tiene ningún efecto práctico, porque prácticamente es lo mismo, no ha habido nada, ¿sabes? Distinto a lo que estaba ocurriendo en la práctica. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que ese discurso obliga a Raúl Castro a fijarse otra vez toda su atención, el 100% de su esperanza en el caso cubano, en el caso venezolano. Uh-huh. Es decir, si hay una crisis en que sale en estos momentos Maduro del gobierno y hay un cambio de régimen en Venezuela, bueno, el terror en Cuba debe de ser inmenso, porque Claro. Yo creo que solamente con pagar las deudas que tiene pendiente, bueno, es el colapso de la economía cubana. Sí, sí, va a ser. De modo que esta es una cuestión que tiene que estar verdaderamente en la mira, en la agenda, es una de las prioridades en la agenda de la política cubana. Y evidentemente para Colombia, Ciudad de Santos sí era, ¿te acuerdas aquella famosa frase de Chávez, no? Sí, mi nuevo mejor amigo. Mejor amigo. Sí. El nuevo mejor amigo, ahora resulta que es el nuevo peor enemigo, ¿no? Santos, con ambiciones imperiales, según dijo Maduro el otro día, su compañero, sí, antier. Sí, Santos ha sido muy, muy gelatinoso. Tienen que haber hablado. Ahora, lógicamente, yo creo que sin la intervención de Cuba, es muy difícil llegar a convencer a Maduro de que se vaya por las buenas, ¿eh? Uh-huh. Armando, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta tarde. No, un placer, como siempre. Muchas gracias a Armando Durán, articulista de El Nacional, que ustedes siempre leen, y analista internacional, bueno, además con una amplia experiencia de gobierno. Fue canciller. Tenemos que hacer la pausa comercial. A la vuelta, la participación de ustedes y algunos comentarios adicionales sobre toda esta materia. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y qué pertinente lo que conversábamos con Armando Durán, y bueno, lo que ha sido quizá la línea principal del programa de hoy, porque a esta hora está, y ya está confirmado, hay imágenes de hecho, creo que hay un streaming en internet que ustedes pueden ver, y les pido que lo vean, pero después de que termine el programa. Luis Almagro está definitivamente en una sesión especial que ha hecho el Senado de los Estados Unidos para tocar el tema de Venezuela. Ahí hay una discusión que probablemente nos arrojará mayores puntos de vista para clarificar un poco de qué va bueno, la línea de flotación no solo de Donald Trump, del Partido Republicano, y más o menos cuál es la línea de pensamiento también de los demócratas en torno a lo que se puede o no se puede hacer con el caso Venezuela. Me indica, a propósito de los Estados Unidos, y cuando yo le preguntaba a Armando Durán el tema de las sanciones económicas, un oyente que tengo por acá, y me parece pertinente su acotación, que entiéndalo, me dice Alberto Callejón. El gobierno de los Estados Unidos no compra crudo venezolano, lo compran empresas privadas. Consulten a los expertos, me dice Alberto. Y yo estoy de acuerdo con Alberto, sí. Lo que pasa es que uno tiende a simplificar siempre la explicación del problema. Pero cuando uno habla, Alberto, efectivamente de que el gobierno de Donald Trump pueda ponerle fin a la compra de petróleo, bueno, es que no es una decisión unilateral, digamos, que como si fuese el Estado venezolano que tiene a la compañía petrolera PDVSA como la compañía a través de la cual haces intercambios con el exterior y con los otros países. Hay otros modos que la administración central de Trump podría emplear para que los privados, que efectivamente son muchas empresas privadas en los Estados Unidos, las que compran el petróleo y sus derivados, puedan de alguna manera o se pueda truncar ese intercambio comercial con Venezuela. Y esto es, usted puede desde vetar el intercambio, no sé, yo no soy experto en la materia jurídica y menos en la de los Estados Unidos, pero vetar el intercambio de alguna manera, o desde el punto de vista inclusive económico, usted puede fijarle un arancel altísimo a la compra de petróleo venezolano, si le da la gana desde la administración del Estado. Usted agarra y dice, bueno, no, el que compre petróleo venezolano tiene un arancel de tanto, lo pechan, pues. Le ponen un impuesto altísimo y eso, obviamente, en un mecanismo de mercado donde la economía funciona y todo lo demás, va a orientar a las compañías que manejan el tema petrolero y el tema del combustible y todo lo demás en los Estados Unidos a que no compren el petróleo venezolano, porque van a buscar otras fuentes que les resulten más baratas del mismo producto, la misma materia prima. De eso más o menos es lo que yo trato de hablar cuando uno esboza el tema de vetar la compra de petróleo venezolano en los Estados Unidos. No de que Trump no compra más, porque evidentemente Trump no lo hace, lo hacen las compañías privadas, bajo un marco jurídico y todo lo demás. Uno piensa en eso mismo porque piensa en el caso cubano, ¿no? Y es que evidentemente a través de la legislación estadounidense se pecha y se prohíbe, ahí está taxativamente prohibido, que usted como privado realice tales o cuales intercambios con Cuba. Y yo ayer ponía el ejemplo, por ejemplo, de los tabacos, de las tabacaleras. Famosos tabacos cohibas en Cuba, tan apetecidos en el mercado norteamericano. Bueno, mediante legislación eso y otros productos están taxativamente prohibidos, esa compra, ¿no? Esa importación de ese producto en los Estados Unidos. Pero, bueno, muy buena la aclaratoria. Y eso es lo que podía decir sobre ese particular. Vamos a escuchar a los oyentes a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Humberto García. Humberto, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, mira, el comentario que yo quiero hacer es lo siguiente. Yo tengo 85 años. Muy bien. Me he calado tres dictaduras. La de Gómez, bueno, esa yo se murió cuando yo tenía 3 años. Imagínense. La de Pérez Jiménez me la calé completica. Y ahora esta, que es la peor. No quisiera calarme una cuarta. Lo que nunca se ha dicho aquí es una cosa. ¿Sí? No lo he oído los políticos. Lamentablemente en Venezuela tiene que haber una solución violenta para sacar esta pandilla de delincuentes. Bien, gracias Humberto. Y lamentablemente yo también lo decía, Humberto. Ese no es el curso de acción deseado, ¿no? Por los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos venezolanos, y menos por los demócratas, ¿no? Pero lamentablemente, como tú narras, tú no lo dices por literatura, tú lo dices por vivencia propia. La violencia ha sido el motor de los cambios en la política venezolana, y no solo en el siglo XX. Vaya usted al siglo XIX y lo va a ver con mayor intensidad plasmado esa variable fundamental, ¿no? Y cuando a mí me hablaban hoy, o cuando yo leía el comunicado este de la propuesta de gobierno, o de un plan de unidad nacional para un gobierno, digamos, posterior al de Nicolás Maduro, yo pensaba en eso. Yo también decía que lamentablemente, a la altura del partido en el que nos encontramos, la salida de Maduro no parece dibujarse, aunque la caída de las dictaduras siempre tiene sus excepciones y sus particularidades, no parece dibujarse dentro de lo que llaman los escenarios de jure, o legalistas, o institucionales. Y esto es a través de elecciones, por ejemplo, porque todo este comunicado va de que el gobierno de Maduro se acaba con unas elecciones. Y eso no parece estar dibujado. Aquí parece, yo no sé si en tema de confrontación violenta directa, pero aquí parece que la salida se va a dar más por motivos de facto o de fuerza que por vías legalistas. Y por escenarios de facto me refiero a presión internacional, me refiero a un quiebre en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, me refiero a un quiebre, pero de verdad, no de estos de por ahí de opinadores y declaradores o grupos que puedan haber sido afectos al gobierno y que, bueno, ya luego tengan algo en lo que diverjan del gobierno, sino grupos de poder importante que de verdad le retiren el apoyo a Maduro y se caiga el gobierno por su sostenibilidad, pues que no tenga sustentabilidad en el tiempo, no tenga manera de sustentarse. Esos parecen ser más los escenarios que los otros, que es que aquí venga normalmente una elección, aunque, reitero, la mayoría de los demócratas deseamos que ese segundo, donde hay elecciones, sea el deseable, sea el que se produzca. Pero siendo honestos, no parece estar más ese segundo que el primero. Vamos a escuchar otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Ángel Hernández. Ángel, bienvenido. Bueno, saludos. Bueno, yo escuchaba atentamente la opinión de su invitado. Sí. El análisis que estaba haciendo. Y estoy de acuerdo, eso en el aspecto internacional, ¿no? Sí. Pero en el escenario nacional hay un problema aquí para que, por ejemplo, Nicolás Maduro tomase la decisión, si fuera el caso, de dar un paso y permitir, sea por bien, sea porque se retirara por moto propio o aceptara unas elecciones anticipadas. Y es que es la división que ellos mismos tienen, y un factor que, en mi opinión, pasa por un nombre y apellido, que es Diosdado Cabello. Uh-huh. Y sus seguidores dentro de las Fuerzas Armadas. Esto es un problema porque yo no veo a esta gente solamente aceptando la decisión que pueda asumir, en ejemplo, Nicolás Maduro, sin tener el consenso, en este caso, de Diosdado Cabello. Uh-huh. Y eso por un lado. Y por otro lado, hoy vi en esa declaratoria que hicieron los personeros de los partidos de la MUC, la necesidad, y cómo ha hecho falta en todo este lapso, en todo este tiempo, el hecho de que dentro de la unidad, dentro de los partidos demócratas, existiera un líder. A mí siempre se me ha criticado cuando yo comento de que hace falta un líder. No, porque no es un líder, porque de aquí están, es una coalición de partidos, sí. Uh-huh. Pero imaginémonos hoy, si estuviera un hombre, un líder, una persona que amalgamar toda esta fuerza que hay en las calles con los ciudadanos y los partidos políticos, hoy tuviera más débil el gobierno, porque lamentablemente sabemos que aquí vivimos un proceso presidencialista. Uh-huh. Porque así está constituido nuestro sistema político. Sí. Pero el hecho de no tener un líder nos ha perjudicado mucho. Bien, Ángel, gracias por tu participación. Otra llamada antes de despedir el segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. A Amado Áñez, desde Cuba. Amado, bienvenido. Adelante. Buenas tardes, Neomar. Felicitaciones por su programa. Gracias. Lástima que el señor Lara no está allí. Bueno. Debo comentarles, pues yo también soy locutor de radio. Ajá. Y creo que ustedes son, en el actual momento, y por todo lo que uno escucha todos los días, pues las personas más autorizadas, dada lo certero que son sus comentarios, aunque a mucha gente no le guste, porque la verdad es que a mucha gente no le gusta escuchar verdades, valga el juego de palabras. Por otro lado, sí, el discurso del señor Alup hoy, muy bonito, muy florido, muy propio de su retórica, pero es solo eso, un ensayo retórico, porque todo lo que dijo solo será posible si Maduro se va, pero Maduro no se ha ido, ni tiene pinta de irse en los actuales momentos. Entonces, los que salimos a votar el domingo pasado, me cuento entre ellos, estamos, por lo que he conversado yo con mucha gente, bastante decepcionados porque esperábamos otra cosa y algo más rápido y más contundente. Por ejemplo, en mi caso particular, yo esperaba que simplemente se iba a nombrar un nuevo gobierno y a partir de ahí, bueno, se llamaría, como era natural, al gobierno no aceptar ese nuevo gobierno, el gobierno de Maduro me refiero, pues llamar al paro nacional y todas las acciones. Por otro lado, en este momento es una verdadera utopía esperar una reacción de las Fuerzas Armadas si no hay un apoyo civil que a su vez se convierta, que traiga el apoyo internacional. Gracias al señor Amado Áñez, interesante punto, y le agradecemos desde ya por la deferencia que nos hace. Vamos a ir al corte comercial y seguimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Y Así Nos Va, se nos fue rápido el programa y lamentablemente Daniel, con estos inconvenientes de la Caracas, La Guaira, no pudo estar con nosotros. Mañana estará. Vamos a leer mensajes rapiditos para aprovechar el tiempo. Oscar Portillo pide saludos para los señores Anselmo Portillo y el Negro Monzón, que fueron coordinadores de Puntos Soberanos en Quinta Crespo y Casalta 2 y están en sintonía. Saludos a ellos. También leemos mensajes del Dilo que nos dicen lo siguiente. Guillermo de la Avenida Urdaneta, hasta Miguel Salazar es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Dime algo. Bueno, y por ahí hay varios. Oscar Schemel es candidato también. Y entonces ahora sale con una propuesta que dice que el pueblo venezolano apoya la economía de mercado y todo lo demás. Un tipo que sacaba unas encuestas hace vuelta de 6 meses atrás, una cosa así, y decía que el modelo de inclusión que había inaugurado Chávez era aceptado mayoritariamente por la población venezolana. Y cuando hablaba de inclusión, ¿de qué estaba hablando él? Bueno, del reparto y de que nadie hiciera nada, pues porque más o menos esa inclusión se traduce en eso, en los términos de Schemel, de que no, aquí la gente no le pueden quitar nada porque eso está mayoritariamente defendido por la población. Entonces ahora le dio por hablar de economía y mercado, así es Schemel, ¿no? También nos acotan por acá, el doctor Aristiqueta Granco lo dijo claro, estamos en manos de una cuerda de bandidos, de bandoleros, lastimosamente el señor Humberto tiene razón, con toda la tristeza y dolor creo que esa es la salida, nos dice del Valle Lezama. Diosdado es para Maduro como lo fue Pedro Estrada para Pérez Jiménez, su actuar llevó al derrocamiento de la dictadura, dice Orlando Cabrera desde Coche. Buenas tardes, si hay un paro general, el gobierno tomará las empresas, los trabajadores quedarán pelando como los de PDVSA y además solos y sin ayuda. Si eso pasa, ¿qué harán? Esto a propósito de la convocatoria del día de mañana. Ramón Martínez del Estado Vargas, saludo, no hay diálogo, hablamos después de que se vaya el verdugo, ni agua salada, dice Ramón Martínez desde La Guaira. En el 99 llamaron a la constituyente, fueron mayoría. ¿Qué hicieron? Nada. Ahora, como su propia constitución les estorba, llaman de nuevo a constituyente, dice José Nieves. También saludamos a Merari Fuentes. Y nos dice por acá Miriam Álvarez, el domingo votamos por un acuerdo de gobernabilidad hasta 2018 o por un gobierno de unidad nacional que tuviera carácter inmediato. Es una pregunta que se está haciendo la gente a propósito nuevamente de lo esbozado hoy en el plan de gobierno de la Unidad Democrática. ¿Por qué no queda claro eso? Queda claro el cómo, queda claro el quiénes, pero quizá no el cuándo. Y bueno, el cómo queda a medias, porque dice cómo hacer un gobierno, pero cómo sustituir un gobierno no queda claro. O sea, ¿dónde está el quiebre? Pues eso es lo que no queda claro. Yo he dicho que quisiera esperar además la reacción, y esto que no lo sabía, que me lo dijo Armando Durán, nos lo dijo en la entrevista hace rato, del chavismo a esta propuesta. Porque no sabemos efectivamente qué vaya a decir Tibisay Lucena, que tiene pautada una declaración de prensa en un rato, y no sabemos cuál va a ser la reacción a este plan. Porque evidentemente las negociaciones existen y uno a veces no sabe todo lo que cree saber. Yo prefiero ser más prudente y esperarme a que eso ocurra para emitir un juicio más completo, ¿no?, y más calificado sobre lo que ocurre. Pues lamentablemente, amigos míos y amigas mías, se nos ha acabado el tiempo. Mañana volveremos en una nueva lucha, una nueva jornada y una lucha también, de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de sus micrófonos, los de Radio Caracas Radio 750 AM. De momento les dejamos en compañía, en la grata compañía de María Alejandra Trujillo y Conexión 750. Gracias por estar allí, por soportarme una hora y hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.